La decisión del gobierno de Navarra de impulsar un canal soterrado en lugar de un canal abierto es clara. En estos momentos las preguntas se están llevando a la comunidad de regantes para que determinen la cantidad de hectáreas que quieren regar. Y así nos lo hacía, así nos lo explicaba Ignacio Gil, director de Agricultura del gobierno de Navarra. De esa forma nos explicaba que los regantes van a tener la opción de decidir la cantidad de hectáreas que quieren regar. José Cruz Pérez Lapazarán publicaba un artículo en Diario de Navarra y también además en los diferentes posts que hemos podido leer en el que no está de acuerdo de la forma de actuar del gobierno de Navarra. José Cruz, ¿cuál es tu postura? Hombre, mire, yo creo que aquí vemos una posición del gobierno de Navarra. Hace unos meses no quería hacer canal, no quería continuar con el canal hacia la Ribera. Hemos visto que en base a sus estudios o esos estudios que han realizado a lo largo de los últimos meses, en el que han estudiado pues las fuentes de abastecimiento de agua, las demandas de futuro, bueno, pues han visto que no hay otra posibilidad para llevar agua a la ribera que llevarla con un canal. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, pues que este gobierno no cree en el canal, no quiere hacer un canal en sus máximas dimensiones y lo que pretende pues hacer es un sustitutivo, es decir, un tubo, un tubico, pues para que le lleven algo de agua a la ribera, cosa que a todas luces no es entendible ni es justificable. Pero eso de tubico, vamos a ver, porque por lo que nos dijo Ignacio Gil, los regantes van a determinar la cantidad de hectáreas que quieren regar y esas son un poco lo que se va a hacer. Él hablaba incluso hasta que puede, le vamos a escuchar también para que usted lo pueda escuchar, acerca de que los regantes puede que no lleguen a pedir ni las 15.000 hectáreas. Así nos lo decía la programación local. Temáticas puras y la capacidad del embalse es la que es, la dotación para agua de riego es la que es, pero lo principal yo creo que, y lo que parece que tampoco terminan de entender muy bien en el Ministerio, es que creo, sinceramente, ya veremos lo que el resultado de todo este proceso de asambleas informativas y de consultas con los regantes, que no llegaremos a poner en marcha 15.000 hectáreas en la ribera, creo. Esa era su idea, porque están preguntando a los regantes, que son los que van a pagar la mitad del canal. Esto hay que dejarlo bien claro. ¿Quién paga el canal? La mitad lo pagan los regantes y la otra mitad, Canasa. Canasa está formada al 60% por el gobierno de España y al 40% por el gobierno de Navarra. José Cruz Pérez Lapazarán, senador de España. Sí, yo creo que aquí hay una manipulación, vamos, por no decir una mentira absoluta. Es decir, una cosa es la capacidad del embalse. La capacidad del embalse es la que es, son 417 hectómetros cúbicos. Pero la capacidad de regulación de Itoiz es mucho mayor. Ya se habló en el pasado que era más de 600 hectómetros cúbicos. Y hay una cuestión, es decir, a medida que sale agua para regadío en el embalse de Itoiz, se va restituyendo en parte, en verano un poquito aparte, pero a medida que empiezan los riegos se va rellenando. Es decir, que los 417 hectómetros cúbicos son la capacidad, pero si hay un potencial enorme de mayor cantidad de agua. Y entonces lo que nos decía de la concesión total de hectómetros, que además lo tenemos también preparado, fíjese. De 340 hectómetros cúbicos para todo lo que es agua de riego en Canal de Navarra, y de esos 340 quedaría una reserva de manial de 117 hectómetros para la segunda fase, con una dotación de 6.400 metros cúbicos por hectárea. Simplemente haciendo la cuenta saldrían unas 18.000 hectáreas, de las que 3.000 hectáreas ya están asignadas a la zona de ampliación de primera fase. En resumen, la única posibilidad sería reducir la concesión que tienen ahora los actuales regantes y la de los futuros para poder poner en marcha esas 22.000 hectáreas. Porque lo que está claro es que lo que decía, que los agricultores quieren pagar por esos 6.400 metros de cada hectárea. Así nos lo ponía también. Y ahora ya le doy paso. Es el Ministerio el que fija esa dotación por hectárea de 6.400 metros cúbicos, que es al final la que condiciona el número de hectáreas que se pueden poner en regadío en toda la zona regable de Canal de Navarra. 6.400 hectómetros por metro cúbico es lo que el agricultor estaría de alguna forma contento con esa cantidad de agua de suministro, ¿no? Porque estamos hablando sobre todo en este momento para la agricultura, no estábamos hablando de calidad de agua que va a mejorar sin lugar a dudas por la ciudadanía de la Ribera, que esto es otro cantar, ¿no? En estos momentos estamos hablando sobre todo del agricultor, de esos 6.400 metros cúbicos por hectárea. Con esa cantidad de... Como ha estado entre los 4 y 5.000 metros cúbicos de media anuales, pero una primera fase donde la orientación de los cultivos no es la que va a tener ahora el regadío en la ribera. Aquí abajo, por ejemplo, pues hay distintos modelos de regadíos y distintos sistemas que están utilizando dotaciones a su vez distintas en función de los cultivos que hay en cada comunidad de regantes. Así, por ejemplo, Cortes la tenemos con un consumo de unos 7.400 metros cúbicos por hectárea y, sin embargo, Ablitas, pues con más cultivos permanentes, viña, olivar sobre todo, pues su dotación está en los 4.000 metros. Don José Cruz Pérez Lapazarán, después de escuchar las declaraciones de don Ignacio Gil. Bueno, pues yo creo que aquí hay una manipulación absoluta de las cifras. Tiene razón él. De momento, sobre Eitois hay 340 hectómetros cúbicos para repartir en todo el regadío, hectómetros cúbicos. Y luego hay una cosa que confunde, es decir, Canasa, en efecto, el 50% es fondos propios de Canasa, que se han desembolsado por los propios gobiernos, Navarra y Estado, pero luego no son solo los regantes los que cubren el otro 50%, o cómo se financia Canasa con el otro 50%, pues son tarifas que tienen los regantes, por otro lado son también consumos de los ayuntamientos y también son fondos que le vienen por las turbinas que generan energía tanto del canal como del embalse en cuanto al desembolse. Es decir, que tiene un retorno de capital para eso, no solo los regantes. Esto es, yo creo, vamos, hay que aclarárselo al señor Gil. Y luego hay otra cuestión que el señor Gil parece, tiene una contradicción absoluta. Cuando se hacen los primeros estudios sobre los 340 hectómetros cúbicos para la totalidad del regadío, en efecto son 6.400 y con eso da para 53.000 hectáreas, pero el señor Gil parece que ignora y él lo dice. Oiga, es que se está gastando menos en la primera mitad, tanto en las 22.000 hectáreas de la zona media como en las que se van como en las que se están regando de la ampliación de la primera fase. Es decir, que sobra agua en esa primera fase. El asunto es si la quieren gestionar para la ribera o no la quieren gestionar. Yo le voy a decir una cosa bien clara. Mire, el embalse de Itoiz se hizo fundamentalmente con dos objetivos. Primero, abastecer de agua a la ribera y segundo, abastecer a Pamplona. Esos eran los grandes objetivos. Y en estos momentos estamos viendo lo siguiente. Mire, han regado 22.000 hectáreas en la zona media. 15.000 van a regar en tierra estrella, es decir, 15 a 19.000, porque ahora también el gobierno de Navarra piensa que con esa concesión pueden aumentar a 19.000. Es decir, 22.000, 19.000, y a la ribera la quieren dejar con 9 a 15.000 hectáreas, es decir, la más perjudicada en cuanto a la planificación. Y esto se pretende justificar. Pero le interrumpo un poquito. Si la comunidad de regantes a lo que se compromete es a una cantidad que son 15.000, ¿cuál es el motivo de construir más? Mire, vamos a ver, la concesión de aguas, la Confederación del Ebro, se la adjudicó al gobierno de Navarra y durante 75 años. O sea, que es el gobierno de Navarra el que la ha gestionado y el que la está planificando. El ministerio aquí no dice nada, el ministerio sabe lo que tiene firmado. Por eso, es decir, a mí me parece que hay una manipulación, que el ministerio parece que no se entrega. El ministerio está siguiendo las directrices que se le marcaron por los anteriores gobiernos. Por lo tanto, no involucre ni lance responsabilidades a otras administraciones que son las propias, que no son el gobierno de Navarra. Por lo tanto, para usted, no está nada de acuerdo con cómo se está llevando el tema de la posible finalización del canal. Hombre, pero si la consejera responsable más este director general son de Bildu, usted ha leído el diario de Navarra hoy, ayer en el Parlamento se posicionaban en contra del canal, es decir, que están manipulando datos, tergiversando datos, utilizando datos de una manera tan tendenciosa para que al final la ribera se quede en 9.000 hectáreas, que dice, oiga, pero bueno, pero ustedes quieren gestionar o quieren hacer poco. Es decir, el canal de Navarra en Pitillas se ha terminado en 20 metros cúbicos por segundo y el gobierno de Navarra lo quiere hacer para 10, 15 metros cúbicos por segundo. Esto es como si se hace una autopista entre dos ciudades y cuando se va a terminar y se va a llegar a la segunda ciudad dice, no, hasta ahora hemos hecho dos carriles, pero ahora al llegar a esta ciudad solamente uno. Oiga, se va a generar allí un embudo, un cuello de botella y lo pretenden justificar con argumentos injustificables. Queda totalmente clara su opinión, senador José Cruz Pérez Lapazarán. Han llegado preguntas también para usted y le vamos a pedir que si las puede responder acerca. Dice, pregúntale por favor al senador si ve legal que una provincia como Guipúzcoa decida unilateralmente cobrar peaje en sus carreteras. Hoy se le ocurre a Guipúzcoa, mañana Navarra, pasado, etcétera, etcétera. Oiga, mire, a mí personalmente, a mí no me parece bien. Yo creo que aquí se han construido una serie de carreteras, de autovías, que son para uso de la ciudadanía y en un primer momento se han hecho gratuitas. Yo entiendo que unilateralmente poner unos peajes yo creo que va en contra de lo que es la lógica, el sentido común y la mejora de la economía. Totalmente de acuerdo. Y otra pregunta que nos ha llegado. Su opinión sobre Garoña. Se está hablando de la central nuclear, de volverla a abrir. Bueno, mire, yo creo, vamos a ver, aquí hay un tema que es la seguridad. La seguridad. Si la central de Garoña es segura, es rentable y va a permitir generar una energía barata para el usuario, y en estos momentos que se está quejando la ciudadanía de encarecimiento de la energía, oiga, si vamos a cerrar una central nuclear que, si es segura, puede generar energía barata, hombre, yo entiendo que habría que estudiar y habría que posibilitar en la prórroga de la explotación de esta central nuclear, porque en definitiva, a mi juicio y a juicio de los técnicos, es segura. Y si es segura, ¿por qué no continuar con la explotación de esta central? Le escuchamos las palabras del senador don José Cruz Pérez Lapazarán. Le agradecemos la presencia a los micrófonos. Vamos a hacer seguimiento a esta noticia que nos ha dicho del canal de Navarra, esa finalización. Nos ha gustado ese ejemplo. Vamos a ver también qué opinan el gobierno actual sobre este tema. Agradecemos la presencia a los micrófonos de Radio Tudela, don José Cruz Pérez Lapazarán. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Sí, yo agradecido también por su presencia y por haberme llamado, pero yo creo que este es un tema tan gravísimo, tan importante para la realidad, que no se puede dejar ni abandonar, ni hacer una cosa pequeña y hacer un embudo para que llegue poca agua a la ribera. Yo creo que en el futuro seguiremos hablando de este tema.